canción de Pablo Milanés. Murió en España. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía no pregunté te quedará. Debo mucho la respuesta que dirá. Rompe todos mis esquemas, no confíes a ni una pena, no me pides nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté si quedará. Debo mucho la respuesta de un mamá. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soy. Gracias. De alto centro voy para Macané, llego a Cueto, voy para Mayarí. ¡Epia! Sí, epia, compadre. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me salen las babitas, mira, yo soy de allá de Palmar. De alto centro voy para Macané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Pra pa pim pim, pra pa pim, barrita tira, cuca tira. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudía el jibe, oye a Chan Chan, le daba fin. Y alto centro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. Limpia, vamos a gozar, vamos a bailar. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar. En aquel tronco que veo, hoy en la rumba va a comenzar. De alto cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Macané. Ay, qué linda la foto de la niña, oye, baila mi chan. Y al centro voy para Macané, llego a Cueto voy para Macané. Ay, acércate, no tenga miedo, oye, que el chan chan se puede gozar. De al centro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. Pum, pum, chan chan. Ahí viene el tren, ese tren viene desde Europa, Francia, Alemania, Canadá, yum, pum, chan, chan. Ahí viene el tren, de alto centro voy para Macané, llego a Cueto voy para Okay. Me dijiste que era de Francia.